González para hablar de un servicio que muchas seguramente necesitarán en algún momento, esperamos que no, que sea poco el trabajo que tenga Leticia y su compañera, pero la circunstancia que nos hace entrar en contacto con Leticia es justamente su profesión y la propuesta que hace públicamente de recibir denuncias y de cuál va a ser el trato. Buenas tardes, Leticia González, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, me alegro de escucharte bien y con la predisposición que interpreto tenés porque saliste a la cancha, por decirlo de alguna manera, en este marco tan raro, Leticia, a ofrecer tus servicios como abogada. ¿Nos querés contar cuál es la palanca que te impulsa? Mirá, Juan Pablo, me han hecho esa pregunta y es difícil. Esto que vos venías relatando, creo que esta situación tan difícil que a todos nos desorienta y nos ha descolocado, digamos, cómo posicionarnos en la vida. Yo soy abogada, trabajo desde hace 11 años más o menos con Alina, Aceval, en sociedad acá en General Pico, y nosotras siempre nos dedicamos fundamentalmente al derecho de familia, así que nos ha tocado hacer muchas medidas preventivas urgentes para defender a muchas mujeres en situaciones de violencia de género. En esta situación de la cuarentena, que no podemos trabajar, estamos en nuestra casa, el estudio está cerrado, tribunales está cerrado, está de feria, charlamos todos los días por algunas situaciones que nos han quedado pendientes, por dos o tres mujeres que están en este momento atravesando alguna situación de violencia y que ya eran clientas nuestras. Y pensando en esto, en las noticias que vos referías también ayer, la cantidad de femicidios que no ha bajado la tasa en la época de cuarentena, sino que al revés, se exacerba porque se cumple con lo que teóricamente dicen los manuales de violencia. La mujer, la mayor violencia que sufre es la doméstica, más que la institucional, que la obstétrica, que la laboral, porque comparten mucho tiempo con su marido o su concubino dentro de la casa, y esta época de cuarentena que nos obliga a todos a estar adentro es peor, exacerba esto, fomenta y potencia aún más la violencia. Y pensábamos en estos tribunales cerrados, las defensorías cerradas, ¿cómo harán estas mujeres? ¿De qué manera podrán pedir auxilio? Y pensando esto también, no hay ingresos, no podemos trabajar, la gente se queda sin dinero, bueno, desde lo que nosotras podemos hacer es ofrecer nuestro servicio y lo pensamos hacer gratuito para que no sea un impedimento el contactar a un abogado particular. Siempre uno piensa, uy, si es un abogado particular o privado, ¿cuánto me va a salir? Y eso capaz que frena también el pedido de auxilio. Lo pensamos desde ese lado, desde la posibilidad de que con la experiencia que tenemos y con lo que ya hemos hecho, bueno, poder llegar a la mayor cantidad de mujeres que, como vos bien decís, ojalá no nos necesiten, ojalá no nos llame ninguna, pero esto no es así, ya nos han contactado y ya nos han llamado, así que la idea es sacar la mayor cantidad de obstáculos posibles para poder pedir auxilio en esta situación extrema también que estamos viviendo todos. Definitivamente es extrema, pero si hay algo extremo, Leticia, también es la violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Y como vos bien lo describías, esta cuarentena ha generado que en algunos lugares la cantidad de denuncias al 144, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, haya disminuido. E incluso en algunos otros lugares ha subido esa cantidad de denuncias por esta situación tan particular de tener que compartir muchas horas más dentro de las casas. Claro, estando el agresor adentro es muy difícil pedir auxilio. Y donde uno deja de tener contacto con las mamás de la escuela, con las vecinas, con las amigas, con la familia, que son las que muchas veces advierten los signos de violencia o son las que dicen, bueno, te saco de acá, vamos a mi casa, te ayudo, pidamos auxilio, te acompaño a la comisaría. Hoy eso está mucho más limitado. Entonces, creo que la propuesta tiene que ser de los operadores de la justicia, que en este caso somos abogados particulares, y también del Estado. El Estado tiene que estar más alerta que nunca y salir en estas recorridas que haga lo que fuera con las unidades de protección local. Hay mucho elemento estatal como para poder estar más alerta que nunca y salir a ofrecer el auxilio a las mujeres que teniendo el agresor al lado no pueden levantar un teléfono y decir vengan a buscarme porque me está pegando, porque esa llamada termina en un segundo y sí, la represalia es tremenda. Entonces creo que todos tenemos que agudizar el ingenio de alguna manera y poder brindar el apoyo de la manera que se nos ocurra. Muy bien, ¿y a vos y a tu compañera se les ocurrió ofrecer este servicio de forma telefónica, de forma remota, pero además sin costo, Leticia? Sí, sí, lo que nosotras estamos proponiendo, a ver, en esta situación, nosotras no estamos cobrando nada, esa es la realidad, como cualquier otro trabajador independiente que se cortó su trabajo como un comerciante. Pero yo no puedo pretender salir a cobrarle hoy a una mujer que además tiene que pedir auxilio y que seguramente está sin trabajar como yo. Entonces, el esfuerzo que yo puedo hacer, porque me lo ha permitido mi profesión, es ofrecer lo poco que yo sé hacer, que es ser abogada, en forma gratuita. Obviamente que lo estamos proponiendo solo para casos de violencia de género, en esta situación de cuarentena. Me han preguntado por infinidad de temas que en la medida que puedo los contesto también. Pero no queremos que el cobro de un honorario sea un obstáculo para que una mujer nos pida ayuda. Lamentablemente en nuestra profesión hemos hecho muchísimas medidas preventivas urgentes, hemos ayudado a muchas mujeres, los juzgados de familia en nuestra provincia funcionan muy bien, funcionan de maravilla, están muy aceitados en estas cuestiones de género, entonces si vos iniciás una demanda a las 7:30 de la mañana, al mediodía tenés la sentencia y podés excluir al violento y podés tener la medida de restricción, podés obtener el botón antipánico. Entonces nuestra propuesta fue usar esa herramienta, usar que en la feria son de las pocas medidas que se pueden iniciar, porque son medidas cautelares y son medidas urgentes, y lo podemos hacer desde nuestra casa porque nuestro sistema judicial se puede hacer de manera remota a través de un sistema especial que tiene online. Entonces, yo teniendo todas esas herramientas, es lo que puedo ofrecerle a la que necesita excluir al violento del hogar, sacarlo de su casa o pedir alguna medida de restricción. Esa es nuestra propuesta, poder allanarle el camino a aquella que necesite vivir en paz. Exactamente. Bueno, en marzo, Leticia, fueron 34 femicidios en la Argentina y en el marco de la cuarentena, desde el 20 de marzo al 12 de abril, se habían registrado 18 femicidios. Así que es bien entendible que este trabajo que están desarrollando con tu compañera, la verdad es que viene muy, pero muy bien, como una pequeña garantía más que se pueda sumar a lo que nos estabas relatando de cómo ves el circuito judicial en la provincia, en el territorio. Y respecto de la cuestión de sacar al violento de la casa, estábamos comentándolo hace unas horas nomás, en el día de ayer con mis compañeras, en un impasse en el programa, lo que había referido la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que justamente puso el foco, fue una novedad para muchos y para muchas, que ella mencionara al principio de la semana que había que trabajar en la exclusión de los varones violentos y no en el refugio de las mujeres que son víctimas. La verdad es que es un cambio de paradigma y entendemos que por ahí venía como en cierta normalidad a desarrollar un trabajo fundamental esta ministra, nueva ministra, ¿no? De un ministerio que no existía, pero el coronavirus llegó para quedarse por un tiempo y todo cambió. ¿Qué reflexión te cabe, Leticia? No, esa dicotomía entre refugio o no, o ese paradigma, es muy discutido, nunca nadie se ha puesto de acuerdo, los funcionarios, los que tienen que tomar la decisión, porque la realidad es eso, el refugio es muy importante, es vital, porque en realidad muchas de las mujeres que necesitan excluir al violento o que se animan a dar ese primer paso el día que dicen, bueno, basta, hasta acá llegué, me quiero ir o quiero que esto termine, no tienen a dónde ir, no tienen a dónde recurrir. Entonces, el refugio muchas veces es importante, pero es temporal. Es por un tiempito, el refugio no va a ser eterno, las mujeres no se van a quedar ahí y no tienen por qué quedarse a vivir ahí. La mujer tiene derecho a vivir en paz en su hogar, en su casa, con sus hijos, con sus cosas, con sus vecinos. Entonces, la medida de la exclusión del hogar es muy buena. ¿Por qué? Porque obviamente es la más fea de tomar, es la decisión más incómoda, porque uno cae con una orden judicial a la casa, con la policía, a sacar a la persona violenta. No le dan ni 2 segundos para agarrar más que 2 mudas de ropa y lo excluyen, lo sacan y esa persona no puede retornar al hogar hasta tanto termine esa medida de restricción o lo que decida la justicia, y no se puede acercar a un radio mínimo de 200 metros, que es lo que generalmente dispone la justicia. Entonces la mujer se queda en su hogar, se queda en su ámbito natural, se queda con sus hijos. Es una medida que hay que sacarla, y a la justicia no le importa dónde va a vivir el violento, se las tiene que arreglar, tiene que ver qué va a hacer de su vida, pero no puede retornar a ese hogar. Y se le pueden otorgar un montón de otras medidas, porque la ley de violencia de género, la 26485, es absolutamente rica en propuestas, porque no es taxativa. Solamente enumera algunas cosas que la justicia puede disponer. Pero en esto estará en la audacia, en la inteligencia o en la ganas de trabajar que tenga el juzgado de disponer medidas novedosas o distintas de acuerdo a lo que cada mujer necesite, que puede ir desde una ayuda económica que le tiene que brindar el Estado o el mismo agresor en el caso que tenga trabajo, botón antipánico si necesita avisarle a la policía para que no venga, o el rondín policial, que es ordenarle a la policía que pase periódicamente por el frente de su casa, o la consigna policial, dejarle un policía puesto en la vereda de su casa. Obviamente esto siempre depende de los niveles de violencia, del grado, del tipo, si es reincidente o no. Pero hay muchas alternativas, hay mucha posibilidad que en manos de gente que sabe que hace esto habitualmente y en la justicia de familia, que son los encargados o los competentes de dictar estas medidas, hay que aprovecharlo. Hay que hacerlo porque con el impulso que tenemos a través de la violencia de género, esto se ha ido perfeccionando y se ha ido capacitando. Entonces, lo que antes era muy difícil de lograr, hoy hay más herramientas. Y hay que aprovecharlas y hay que usarlas. Muy bien. Entonces, ese era nuestro granito de arena. Digamos, bueno, yo sé hacer esto, puedo hacértelo gratis en este tiempo. Muy bien, muy bien. Ese es nuestro aporte. La verdad es que entendemos también que el solo acompañamiento, el hecho de escuchar a una persona, a una mujer en necesidad, puede llegar a traer una tranquilidad que esa mujer esté necesitando. Pero lo que nos contás de la revitalización por ahí de algunos estratos en el sistema judicial y ese llamado a ser creativos y creativas que estás haciendo es muy alentador. También escuchamos hoy a Zapa en la mañana de Radio Kermés hablando de la despapelización de la justicia. Sí. A eso, ¿cómo lo has visto, ese proceso que empezó hace algunos años, Leti? Y es excelente. Yo creo que, a ver, lo que pasó en este tiempo de cuarentena es que lo que teníamos previsto para 2 años, que todos nos vamos adaptando, tuvo que ser ahora de forma violenta en cuarentena. Porque nosotros veníamos de una despapelización en el sistema penal, hacemos todo online. Nosotros cargábamos los escritos a través del sistema sin movernos de nuestro estudio. Nos llega la notificación y la resolución judicial a esa misma página que entramos con una clave y ahí se va gestionando el proceso. En el proceso civil veníamos de una manera más lenta porque quizás es el más engorroso y ese que tiene también profesionales de mayor antigüedad en la profesión. En pico hay gente incluso que presenta los escritos tipeados en máquina de escribir, o sea que va a ser un proceso complicado, digamos. Pero ya veníamos funcionando, las mediaciones se plantean y se presentan online, las demandas también se ingresan de manera online, se sortean también de manera online. Ya había resoluciones de la Cámara, la de Santa Rosa fue la primera, algunos juzgados de Santa Rosa fueron los primeros y ahora los de pico, los laborales, ejecución, que nosotros vamos tramitando el proceso por el sistema, es decir, pudimos dejar de ir al juzgado a llevar papeles. Obviamente vamos camino a eso cada vez más, pero nos agarró la cuarentena sin los juzgados de familia y sin la mayoría de los juzgados civiles. Entonces, esto que nos estamos, que ninguno de nosotros hace 3 semanas que trabajamos, que no podemos impulsar nuestros procesos, porque yo digo, esto es urgente, las de violencia contra las mujeres, estamos claro, de acuerdo. Pero hay mujeres que no reciben su cuota alimentaria, hay deudores que no reciben sus pagos, hay padres que no pueden ver a sus hijos, y todas esas causas están paralizadas, están sin tramitarse porque estamos como en una feria. Entonces, este sistema, este esfuerzo que ha hecho el Superior Tribunal, creo que es muy bienvenido, es muy necesario y nos va a obligar a lo que nos iba a llevar 1 año y medio, bueno, hacerlo en 1 semana. Hacerlo. Tendremos que también esto, agudizar el ingenio, nuestra paciencia, para cuando se habilite la feria judicial, porque estamos sin poder iniciar nada tampoco, poder hacerlo a través del sistema SIGE, que es hacia donde va todo el país, digamos, y todo el mundo va hacia la despapelización. Claro. Así que bueno, yo lo considero muy bueno, para mí muy bienvenido. Pasa eso, Leticia, que sabíamos de la despapelización hace muchísimos años, pero no, a mí me tomó por sorpresa que dijeran despapelizamos ya determinados sectores, porque parecía una cosa re lejana, ¿no? Y hay mucha resistencia en realidad, o sea, uno se acostumbra a trabajar con lo que conoce y es donde todos nos quedamos tranquilos y contentos, digamos, el papel, la seguridad, que te llegue la cédula y uno puede hacer la plancha un montón de tiempo con un expediente, si a mí no me notifican puedo hacerme el tonto y no ir a impulsarlo, si el papel, si la fotocopia que no me mandan de la documental, si no está bien legible, puedo pedir una suspensión de plazo, bueno, todos veníamos manejando ese criterio. Ahora la notificación es online, a donde a mí me llegue o yo tenga disponible la resolución judicial. En el sistema me empieza a correr el plazo. La documentación la voy a poder escanear y cargarla también en el sistema y correr traslado de esa documental a la otra parte vía mail. Entonces la verdad que se nos van a acelerar todos los procesos judiciales, vamos a tener que estar online nosotros todo nuestro tiempo laboral, pero también tiene ventajas y como cualquier otro cambio, nos vamos a tener que adaptar, no nos queda otra. Hay que adaptarse, pero además, ¿lo festejamos o no, Leti? Sí, yo lo festejo absolutamente. Qué bueno, qué bueno. Sí. Creo que todos nos merecemos una justicia un poco más rápida, más eficaz, y ayornarnos a esto que tenemos. El mundo va hacia, o sea, nosotros ya venimos lento. Hoy todo se maneja por internet. Entonces, ¿por qué el sistema judicial no? Hoy claro. Se están haciendo audiencias vía WhatsApp, vía Zoom. Las audiencias penales se realizan así. Entonces, ¿por qué no aprovechar la tecnología para poder acelerar la justicia si lo voy a poder hacer más rápido y terminar un proceso antes? ¿Qué tipo de procesos crees que se podrían llegar a trabajar así en lo pronto, en lo cercano, en el tiempo? Mira, en lo cercano, cualquiera de las mediaciones relativas a los procesos de familia, que son muy necesarias tramitarlas, esas ya se podrían hacer hoy, si estuviera a la disposición. O sea, si pudiéramos levantar la feria, hasta inclusive con coronavirus, porque las podríamos hacer vía Zoom, porque ya está previsto en mediación hacer las reuniones vía Skype. O sea que eso se podría hacer. Después, trámites de familia, estos que yo te relato que son muy necesarios y que son engorrosos, las cuotas de alimentos, los aumentos de cuota, los cuidados personales, el régimen de comunicación, ir avanzando con eso para lograr una sentencia judicial. Y después los que funcionan muy bien, por ejemplo, son los juicios ejecutivos, ejecutar cheques, pagarés, contratos de alquileres, todo eso no necesita la intermediación de la parte. Muy bien. Se podría hacer tranquilamente con vía online, también vía internet, digamos. ¿Y por ahí estás en contacto con algún ministro, con algún oficial, con personas que trabajan en el ministerio? ¿Vos tenés idea, te ha llegado algún corrillo? ¿Se puede llegar a levantar la feria en los próximos días para empezar a ver esta nueva agilidad digital que podría tener nuestra justicia, por lo menos en el territorio pampeano, Leti? Mira, yo no estoy en contacto con nadie fuera de lo que, o sea, informalmente estoy en contacto con el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Superior Tribunal, que es el doctor Zapa. Habitualmente también nos comunican las decisiones. Yo no tengo ningún dato, pero entiendo que la feria judicial, mientras la provincia continúe adhiriendo a la cuarentena nacional, no se va a levantar porque creo que estiman más riesgoso, digamos, que se contagie a alguien en el ámbito del Poder Judicial que demorar un poco las causas. Creo que esa es la tesitura. Ahora, estamos después atrás todos los abogados necesitando que nuestros clientes tengan respuesta a sus planteos. Esto no puede demorar mucho tiempo más. Muy bien. Esta feria judicial planteada así como está hoy no puede demorar más del 26 de abril porque nuestros justiciables y nuestros clientes están desesperados necesitando una respuesta. Entonces creo que habilitar el CIGE, poder habilitarnos a que los jueces dicten sentencias, la pueden hacer desde la soledad de su despacho o desde su casa, pero necesitamos que la justicia empiece a trabajar. Nos cuidaremos, haremos esto que te digo, hay que inventar, hay que ser ingenioso en esta situación. No iremos a las audiencias, suspenderemos lo que es el contacto personal, pero creo que tenemos todas las herramientas para que la justicia empiece a funcionar, aunque sea vía remota. Muy bien, ojalá esta conversación entonces, Leticia, por ahí le haga sonar la campanita a alguna persona que tenga responsabilidad y que pueda meter la conversación, que pueda meter la cuchara en alguna conversación entre las personas que toman decisiones. Mientras tanto, vos y tu compañera ya se arremangaron virtualmente hablando y están ofreciendo un apoyo y un acompañamiento sumamente importante a mujeres que son víctimas de violencia o que pueden estar atravesando una situación de riesgo en la ciudad de General Pico, por lo menos, donde vos ejercés con tu compañera. ¿Nos recordás su nombre, Leticia? Alina Acebal. Alina Acebal. Bueno, Leticia González y Alina Acebal son dos reconocidas profesionales, podríamos decir. Leticia. Es por la edad, porque ya estamos grandes. Por eso. Bueno, pero ¿qué es la edad? Ya tienen 25 años, seguramente. Claro, me imagino. Ajá. Espero que, por supuesto, no suene tanto el teléfono, que no haga falta, pero está muy bueno recordarle a nuestra audiencia que están ofreciendo este acompañamiento y este asesoramiento en una época sumamente difícil, muy, muy particular, Leticia, y estamos, bueno, nos entusiasma tu propuesta, la propuesta de ustedes de ofrecerse en estos días, ya que no pueden trabajar en la forma tradicional, a trabajar en esta forma, aunque sea telefónica, y a remover justamente de la casa de alguna mujer a los violentos. Sí, vos sabés que este entusiasmo, esto que vos decís por ahí, uno lo hace público porque también contagia. Nos han contactado psicólogas del medio, inclusive la psicóloga a la cual yo iba, para ofrecerse también, para decirme si necesitan estas mujeres alguna asistencia psicológica, yo estoy, me contactás. Entonces, esto es multiplicador, por eso uno trata de hacerlo público, de que la gente comparta, porque esto, por ahí una idea que tiene uno, replica también a lo mejor en otro colega o en otras profesiones que también son necesarias. Bueno, qué sé yo, está bueno, esto nos tiene que entusiasmar a todos y buscarle la parte dentro de lo peor, lo positivo, lo mejor que podamos hacer cada uno de nosotros. Creo que es nuestra obligación como profesionales, digamos. Así que bueno, en esa estamos, multiplicando, tratando de hacer algo bueno, algo positivo. Definitivamente, Leticia, y además sabemos que, por supuesto, hay otras y otros profesionales, tanto de la salud como de tu lado laboral, que están trabajando, que están haciéndole llegar a las personas con las que estaban laburando la posibilidad de seguir por medio telefónico, de alguna manera, para que estas personas reciban el acompañamiento que hace falta y la atención profesional. Pero también son épocas difíciles, por eso hay que pasar la voz, como decís vos, hacerlo público y visibilizarlo, porque a la salida de esto queremos tener una sociedad mejor. Y vamos viendo además, Leticia, cómo a muchas personas les brota del alma, del corazón, hacer algo, involucrarse, y están buscando la manera de... Así que, bueno, un reconocimiento para tu compañera y para vos, Leti, bueno, que saben a qué se dedican, la importancia que tiene para tantas vidas, y han salido a la cancha. Reitero, porque me parece, no soy muy futbolero, pero me parece que es la frase que las describe perfectamente. Bueno, te agradezco tus palabras, y como vos decís, ojalá no nos necesite nadie, pero si no, acá estamos. Muy bien. Leticia, muchísimas gracias por este rato y muy buen resto de la jornada para vos. Gracias. Igualmente, un gusto hablar con vos. Gracias. Ahí está Leticia González, es una abogada de General Pico.